بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. La hora final se acerca y la luna se ha dividido en dos. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Y cuando los idólatras ven un milagro lo niegan y dicen, esto no es sino brujería pasajera. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. Lo desmienten y siguen sus pasiones, y todos los asuntos serán resueltos definitivamente el día del juicio final. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Y ciertamente han recibido suficientes noticias sobre la destrucción de quienes desmintieron a sus profetas antes que ellos, para que les sirva de lección y abandonen la idolatría. Que están llenas de sabiduría, pero de nada les ha servido los amonestadores. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. Aléjate pues de ellos, oh Muhammad, y espera el día en que sean convocados por el ángel anunciador de la resurrección para un asunto terrible, la rendición de cuentas. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Saldrán de las tumbas con la mirada baja, como si fueran langostas dispersándose con confusión. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. Se dirigirán apresuradamente hacia quien los convocó, y quienes rechazaron la verdad dirán, este va a ser un día difícil. Antes que ellos, el pueblo del profeta Noé desmintió a nuestro siervo enviado a ellos como mensajero, y dijeron acerca de él, está loco, y lo increparon amenazándolo. Entonces Noé invocó a su señor diciendo, estoy vencido, ayúdame haciendo que triunfe la verdad. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Y abrimos las puertas del cielo con una lluvia torrencial. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. E hicimos que brotara agua de la tierra, y las aguas del cielo y de la tierra se encontraron siguiendo una orden que había sido decretada. وحملناه على ذات ألواح ودسر. Y transportamos a Noé en un arca construida con tablones y clavos. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Que navegó bajo nuestra mirada y protección como recompensa a quien había sido desmentido por su pueblo. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. E hicimos de su historia un motivo de reflexión. ¿Hay quien recapacite sobre ella? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ. Y qué terrible fue mi castigo para quienes no tuvieron en cuenta mis advertencias.

أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. Y enviamos sobre ellos una tormenta de guijarros que los destruyó, salvo a la familia de Lot, pues los salvamos al amanecer. نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرْ. Por gracia nuestra, así es como recompensamos a quienes son agradecidos. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. Y ciertamente Lot los advirtió de nuestro castigo, mas dudaron de las advertencias. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. Y pretendieron seducir a sus huéspedes, los ángeles, bajo apariencia humana que fueron enviados para castigarlos. Mas les cegamos los ojos y les dijimos, «Sufrid mi castigo y mis amenazas». وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. Y a primeras horas de la mañana se abatió sobre ellos un castigo incesante. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. Sufrid pues mi castigo y mis amenazas. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ. Y ciertamente hemos facilitado la memorización y la comprensión del Corán para quienes reflexionan sobre él. ¿Hay quien aprende de sus lecciones? وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. Y las gentes del faraón recibieron las advertencias de Moisés y de Aarón. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. Mas negaron todos nuestros milagros y pruebas, y los castigamos con severidad, con un castigo digno del poderoso y omnipotente. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ. ¿Acaso quienes niegan la verdad de entre vosotros, oh habitantes de la Meca, son mejores que los que hemos mencionado? ¿O acaso Allah os ha prometido en los libros revelados que su castigo no os alcanzará? أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ. ¿O acaso dicen, somos un grupo numeroso e invencible? سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ. Pero serán derrotados y huirán. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ. Y están citados para la hora de la resurrección, y esta será más terrible y amarga para ellos que el castigo de esta vida. En verdad, los pecadores que rechazan la verdad están extraviados y recibirán el castigo de un fuego abrasador en la otra vida. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Ese día serán arrastrados hacia el fuego boca abajo y se les dirá, sufrid el dolor del fuego del infierno. إنا كل شيء خلقناه بقدر. Realmente todo lo hemos creado en su justa medida según un decreto previo que consta en la tabla protegida. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Y si deseamos algo, nos basta con una sola orden, y nuestra voluntad se cumple en un abrir y cerrar de ojos. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Y en verdad destruimos a quienes al Y en verdad destruimos a quienes al igual que vosotros desmintieron a sus profetas. ¿Acaso no hay quien reflexione sobre ello? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. Y todo lo que los siervos hacen está anotado en los registros de sus obras. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. Y todas las cosas, ya sean insignificantes o importantes, están registradas en la tabla protegida. En verdad, los piadosos estarán entre jardines y ríos. En un lugar honorable, junto al soberano, todopoderoso.